Marcha de los Pueblos Originarios. Dialogamos con Alejandro Mancilla, que nos contaba que se encuentran en camino a Rosario y que salieron a las 6 de la mañana de Córdoba. Consultado sobre el objetivo de la marcha, nos decía lo siguiente. Por los derechos de los distintos pueblos y la existencia, ¿no? Y en eso nosotros hemos convocado, hemos hecho asamblea y hemos coordinado con los que pudimos tener contacto para esta marcha que queremos llegar el 20 a Buenos Aires, y en la cual esperemos que alguien del gobierno nos reciba para escuchar y para llegar a nuestro territorio. Pero nosotros, la idea es que frente a este festejo de 200 años también se tenga que la existencia de los distintos pueblos y las distintas naciones anteriores a estos 200 años, que más de 500 años los pueblos originarios en la Argentina vienen peleando y con mucha más fuerza hemos salido, y la idea de llegar a Buenos Aires, te decía, para dejar un petitorio por las tierras de los distintos pueblos, por todas las peleas que hubo con los compañeros de Neuquén, por las tierras, por los compañeros de Jujuy, también por las tierras, y te debo recalcar por los derechos, que sobre todas las cosas los derechos de los hermanos de los distintos pueblos originarios. Rubén Acosta, Radio Nacional, Tartagal, la Radio Pública.